Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Pues estamos ya aquí para iniciar esta jornada deportiva. Ah, no, caramba. No, no es jornada deportiva, ¿verdad? ¿O sí? Digamos, es que es tanta la euforia y la emoción por el deporte en el país que ya me estoy equivocando de cancha. Perdón, de escenario. Y luego Manuel nos viene aquí con su... con su playera, con la verde. Con la verde. Sí, nos viene con la verde y todo, entonces eso me confunde. Yo creí que esto ya era. Buenas noches. Emoción deportiva. No, seguimos siendo escenaria. En el fútbol también se vive drama, como lo vivieron hoy todos los aficionados a ese deporte, ¿verdad? Toda esa angustia, zozobra de perder y perdiendo ganar. Yo no entiendo de esas cosas. Les confieso, no he visto ni uno solo de los juegos. Ya. Sí, escuché allá en su casa, algunos dijeron ¡bú! Disculpen, no, no es mi fuerte, el fútbol. Luego veo ahí el marcador y no sé si el que tiene el número mayor es que es a su favor o en contra. En fin, así que mejor hablemos de teatro, que es lo que entendemos un poco mejor aquí en este programa. Y yo les doy la bienvenida a nuestros invitados, a los que ya llegaron, a los que están por aquí. Está con nosotros Blanca y Manuel, Manuel y Blanca, que son Imaginería, espectáculos con arte. Así es. Que nos vienen a invitar a que a un festival. Un festival, sí. Sí, sí, así se denomina, ¿verdad? Festival. ¿Ya el número qué? El tercero. El tercero. Tercer maratón cultural. Ya, ya. ¿Y les acompañan quiénes? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Flor Nochebuena Morales, soy la directora del Ballet Folclórico Tlanexli, que también vamos a estar acompañando en el tercer maratón cultural. Ah, muy bien. ¿Y tenemos otros jóvenes aquí? Así es. Así es. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién vienen acompañando? ¿O quién les envía? Nos envía el maestro Enrique Málaga del Centro de Juglar Actuación para promocionar el Festival Juvenil de Teatro Preuniversitario 2018. Ándale, esa denominación de preuniversitario me gusta. Ajá, me gusta mucho. Es bonita, ¿no? Ah, es decir, que quien esté estudiando la preparatoria lo vea como un puente, como un camino que lo va a llevar más allá, ¿no? En este caso, a la universidad. Un festival de teatro que entonces está compuesto por jóvenes de estudiantes. De secundaria y bachillerato. Este festival es un festival de jóvenes para jóvenes. Está enfocado principalmente a los jóvenes de bachillerato y secundaria que estén interesados en el arte teatral. Perfecto. Y bueno, pues será muy padre que los vayan a ver jóvenes, pero igual cualquier público, ¿no? Así es, el objetivo principal del festival es promocionar y darle conocimiento a la sociedad de los espacios teatrales que hay, fomentar la lectura teatral y conocer e invitar a las personas a que se acerquen a no solo el festival, sino a cualquier actividad teatral en Xalapa. Perfecto. Es muy bueno cuando los jóvenes se inician en las actividades artísticas, ¿no? En algún caso desde niños, en otro caso como jóvenes, y ven a las actividades artísticas como parte de su formación integral. A lo mejor no van a ser actores, ¿no? O sea, finalmente puede ser que que terminen estudiando una especialidad muy diferente, una actividad muy diferente, en este caso a lo que podría ser el teatro. A lo mejor, pues, después son ingenieros, arquitectos, médicos, ¿verdad? Bomberos o astronautas. Eso de ser ingeniero. ¿Qué quieres de ser, digamos? Bombero. Astronauta. Bueno, para cualquiera de esas cosas hay que estudiar. Claro. Sí, y demás. Pero será parte de su formación integral. Así es, el teatro, como cualquier arte, desarrolla tanto la seguridad, la autoestima en el estudiante y en su desenvolvimiento, tanto en su futura profesión como de sí mismo. Entonces, claro, no solo es porque hago teatro y tengo que estudiar teatro, sino es este desenvolvimiento y descubrimiento de sí mismo. Ajá. Y perspectiva al mundo. Algunos, claro, jóvenes que están participando en el festival, que han estado participando, no se van a dedicar al teatro propiamente, pero ellos... Nosotros consideramos que el hecho de que lo integren como parte de su formación, finalmente, cuando ya se realicen como profesionales, no van a dejar al teatro como algo sin importancia, sino que va a ayudar a su formación como profesionales y a la formación de las futuras generaciones que ellos traigan. Claro, el teatro es una actividad en la que se realiza mucho trabajo en equipo. Sí, definitivamente. Sí, ¿no? Mucho trabajo en equipo. Y de pronto, entonces hay gente que está ahí colaborando y a lo mejor no está en el escenario, ahí elaborando el vestuario, ayudando con la escenografía. El staff, sí. A veces hay quien hace de todo, ¿verdad? Y claro, es el que sale ahí a hacer el drama en la escena y también le hace la pintura de la escenografía y demás. Pero hay quienes se reparten. De pronto hay alguien que dice, no, pues a mí como que no me late salir a actuar y demás, pero sí me gusta lo de armar los escenarios, y entonces en esa parte se enfoca. Sí. Y entonces resulta una experiencia de equipo, y esa experiencia pues es útil después en cualquier actividad humana o profesional. Así es, Carlos. Sí, claro. Toda la razón. Yo creo que también el punto es que cualquiera puede encontrar un espacio en el teatro en el cual puede ayudar y aportar a su propia parte, porque todos en el equipo son importantes. Tal vez no sean indispensables, pero todas las partes que se mueven son importantísimas. Claro. Y todo el tiempo he estado escuchando telepáticamente a Flor Nochebuena, que ha estado diciendo, y la danza también. Que el teatro, que el equipo y demás. Y yo telepáticamente lo escucho como ella dice, y la danza folclórica también. Por supuesto. Sí, sí. Y también puede ser. Sí. Bueno, así es. Pues jóvenes, ¿qué les parece que están en este programa alternando, miren, con profesionales del teatro, que realizan una actividad como compañía de teatro de títeres muy relevante en Jalapa? ¿Ya cuántos años? 5 años. Cinco años presentándose en muchos escenarios. Blanca es egresada, ¿verdad?, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, pero además no solo se quedan en lo que como compañía, en lo individual pueden realizar, sino que hacen una labor para otras compañías, elaborando materiales, ¿verdad?, las marionetas y materiales de props, utilerías, por ejemplo, y la difusión cultural. Claro. Así es, con un programa que llaman Más Cultura, de una tarjeta, y estos festivales. Y este que estamos abriendo ahorita, que se llama Maratón Cultural. Maratón Cultural. Y es el tercer maratón. Es el tercero, y otra vez en la Sala Tajín. Sí, en pues, Sala Tajín. Darle fuerza a ese espacio, volver a reactivarlo. Qué bueno, ¿no? Es decir, que les abrieron las puertas ahí, que encontraron la sincronía para el acomodo ahí para hacerlo. Y va esto de maratón, que juntan ustedes un montón de cosas allí. Ya sabes, ya no podemos parar. Ay, y ya tenemos agenda llena y muchos grupos afortunadamente ya se quieren inscribir al cuarto, así que ya, o sea, ya se pueden ir apuntando. Ya tenemos 4 apuntados. Eso es muy bueno, sí. porque ven el festival y algunos dicen, oye, no puedo entrar, pero pues cuando ya está todo programado, pero esa intención o esa emoción se puede usar para apuntarse en el que sigue. Sí, claro. Sí, entonces ya hay gente anotada para ya, los ya que tenemos sigue. cuatro compañías. Ah, muy grupos, bien. Grupos también interesados, foráneos también, que están ya como que se está escuchando esto y quieren integrarse, entonces. Sí, pues voy a Jalapa. Sí, adelante. Sí, como tú decías, Carlos, ¿no? O sea, es muy bueno el equipo. Uh-huh. Y creo que cada vez que hago un espectáculo o un maratón, hago un muy buen equipo con la gente que se une, ahorita con la maestra Flor de uh-huh. danza. La verdad, hemos estado, venimos de ensayo, ahorita venimos de ensayo de la Sala Teguín, y y bueno, pues le damos con todo, Carlos, así debe ser. Muy bien. ¿Cuándo va a ser el maratón? A lo mejor pueden ir ustedes a ver ahí. Sí. Pues nosotros estamos integrando, ¿no? A dándole oportunidad a otros grupos, grupos que inician, grupos que ya son reconocidos en uh-huh. su labor. Y pues vamos a dar inicio 5 de julio. 5 de julio. Del 5 al 8 de julio. Uh-huh. Son 4 días. Y con varias actividades, igual teatro, danza, música y hasta stand-up. Ya. Entonces son estos 4 días. ¿Y en qué horario va a ser el maratón? En horario, bueno, los horarios, por ejemplo, jueves y viernes vamos a tener únicamente el horario de las 7:30 de la noche. Muy bien. Y sábados y domingos, ahí sí nos vamos a aventar con horarios de 1 de la tarde, 5 y 7:30 de la noche. O sea, el jueves y viernes es como de calentamiento. Sí. Exacto. Allí, ¿no? Como para sí, que bien. Los que no han ido a la Sala Tajín vayan, la ubiquen, ven algo y demás. Porque el sábado y domingo ese sí es maratón. Ese sí es maratón. ¿Empieza en la mañana a qué horas? A la 1 de la tarde. Ah, empieza a la 1 de sí. la tarde con los horarios familiares, infantiles. Desde las 11 de la mañana estamos abiertos porque va a haber artesanía. Claro. Pueden ir a comprar algo, pueden ir a comprar su boleto. Sí, no, desde las 11 de la mañana vamos a estar abiertos al público. Quien guste, pues visitarnos antes para comprar su boleto o visitar lo que vamos a tener en venta. Ajá. Y posteriormente, bueno, a la 1 de la tarde empezamos con el primer espectáculo. Muy bien. Aquí la maestra Flores, la persona que nos va a aperturar el evento el jueves. El jueves 5 a las 7:30. Jueves 5 a las 7:30. Así es. ¿Qué programa van a presentar? Bueno, nosotros somos Ballet Folclórico Tlanexli. Uh-huh. Es un grupo integrado por niños, niñas, adolescentes, jóvenes uh-huh. principalmente, que estamos unidos por el placer de bailar, comprometidos con el respeto, con el afecto por nuestras tradiciones, por todas las manifestaciones artísticas. Uh-huh. Y bueno, pues por supuesto, conservando y difundiéndolo a través de la danza. Nosotros tenemos un programa con cuadros de folclore nacional que van desde polcas, que fuimos hoy precisamente ensayamos y ya vieron que va a ser muy muy bueno el programa. Vamos uh-huh. a presentar también jarocho, vamos a presentar sones huastecos, va a ser un programa muy variado, pasando también por algunos bailes de Jalisco. Cordialmente invitados para que vayan a disfrutar de esta función y vayan a ver a los pequeñitos. Tenemos alumnos que están desde los 4 años ya trabajando con nosotros uh-huh. hasta los jóvenes ya que son profesionales y que están formando parte de Tlanexli. Perfecto. Bien padre. Bueno, como decía el amigo, ¿no? Se les da, bueno, mi idea es lo mismo que ustedes traen, ¿no? Darle oportunidad a la gente que pise escenario y que diga, esto es lo mío, o simplemente, pues, es mi agrado y voy a ser arquitecto, ¿no? Y crear como estos círculos de encuentro. Ajá. Nosotros mañana, el día 28, que es el último día del festival, vamos a estar de 15 a 17 horas en el Centro de Actuación Juglar, que queda entre la USB y la secundaria. La calle Ángel Carvajal. Así es, va a haber un encuentro juvenil. Y los esperamos también a las 18 horas para el homenaje al maestro Abraham Monseransky en el JJ Herrera. Y posteriormente a las 19 horas, vamos a tener la obra Irreversible en el JJ Herrera igual. En el JJ los Herrera. Los esperamos mañana. Mañana. Así es. Entonces, ¿es allá en Juglar en el que habrá más obras de teatro? Sí, en Juglar tendremos el encuentro. Mm. Y a las 18 horas y 19 horas nos vemos en el JJ Herrera. Y ya acá en el JJ Herrera. Sí, ah, muy sí. Bien. Los pasados días, el martes y el miércoles, fuimos a presentarnos. El martes nos presentamos en el Telebachillerato de San Marcos. Yes. Uh-huh. Después tuvimos una función en el Foro Humanos Artes, el grupo Espacio Escénico. Uh-huh. Y hoy en la mañana en el Telebachillerato de Pinaltepec. Y en la tarde el grupo de 610 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, del cual yo soy pronto a egresar, se presentó en el Foro Espacio Vacío. Espacio Vacío. Ya. Es bien emocionante, ¿no? Ir a presentarse sí. A otras escuelas. Sí, sí, es... Ajá. Precisamente estábamos comentando que en esos lugares, que en esas comunidades un poco alejadas de nuestra zona de confort o en donde... O vaya, pues, en un espacio escénico convencional, ajá, pues nosotros salimos de eso y vamos por aquellos jóvenes a los cuales tal vez no tengan ni idea del teatro, pero que se puedan encontrar con un mundo maravilloso. Sí. En el Telebachillerato de San Marcos eran 150 alumnos. Y hoy tuvimos 50 alumnos en Pinaltepec. Ajá. ¿Sí? No, sí, dice Blanca, y me acordé. Sí. Sí. Imagínate, yo desde el artículo tercero, también preparatoria, sí, mi grupo se llamaba La Barraca, como el de García Lorca, claro. Ajá. Y así también presentábamos en pueblitos con tan buena respuesta que el entonces director de enseñanza media, que era Carlos Domínguez Milián, que fue alcalde de Jalapa y diputado y demás, era director de enseñanza media, le gustó la obra y tenía una gira al norte del estado y nos llevó, entonces nos presentamos para el norte del estado hasta Pánuco con obritas de teatro. Les estoy hablando de la prehistoria. Hace 2-3 años. Sí. No, y aparte están en ese, tienen ese espíritu, ¿no? Ajá. Entonces hay que impulsarlos, apoyarlos, y qué padre que estén haciendo este movimiento. Uh-huh. No, igual me atrevo a invitarlos, ¿no? O sea, sí, muchísimas gracias. Hacemos gracias. El cuarto maratón y los me atrevo a invitarlos, ¿no? Que sean muchas parte gracias. También de este maratón cultural. Sí, sí, sí. Con mucho gusto, sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Es muy bueno. Entre más gente participa, también convoca a su público. Porque, digamos, sí, pues un grupo folclórico es numeroso. Y un grupo folclórico en el que hay desde niños pequeños, pues tiene a familias. Ajá. Y las familias, pues a fuerza hay que ir a ver. Los abuelitos, cada vez que van a bailar los pipiolos de 4 y de 5 años, toda la familia, tienen, claro, tienen que ir. Entonces, ese es un aspecto muy importante, porque claro, nosotros básicamente tenemos el apoyo fundamental de los padres de familia, de uh-huh, toda la gran familia Tlanexli que somos. Claro. Actualmente fuimos seleccionados para participar en el Festival Folclórico Nacional, que va a ser el día 5 de agosto en Papantla, Veracruz. Entonces vamos uh-huh, representando a Jalapa como ballet folclórico debutante. Miren, ahí está. Y entonces este es un logro de toda esa comunidad en la que se integran a todas las familias de quienes participan en esta actividad. Digo, cada vez que van más grupos y diferentes compañías a estos maratones, pues van sus simpatizantes, sí, sus grupos, sus familiares. Y hay grupos que estos festivales escolares son muy buenos, porque sus demás compañeros a lo mejor andaban en otra actividad, no la de teatro, pero dicen, pues vamos a ver qué. Claro. Es la entrega de los compañeros. En el Centro de Juglar Actuación tenemos personas que vienen todos los sábados desde Oaxaca hasta Veracruz. También vienen desde Veracruz. Es la pasión que nos mueve hacia el teatro, hacia las artes y de distribuirlo y llevarlo a las comunidades y a las personas que no tienen contacto, y más en estos festivales, para que conozcan, para que se interesen no solo en el teatro, sino también en estos diferentes eventos, en la danza, en las artes, y que sensibilice a la sociedad. Claro. Más ahora. Bueno, pues gracias al maestro Enrique Málaga, que con su actividad está haciendo todo esto y que los comprometió a que vinieran aquí al programa a invitar gracias a nuestros radioescuchas. Nos van a dar del programa de cuántas cosas va a haber más y horarios y demás, pero vamos a identificar el programa y regresamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Ya estamos de vuelta. Le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que este programa se transmite todos los miércoles, muy cerquita de las 9 de la noche. Todos los programas empiezan 3 minutos después de la hora, ¿verdad, Joel? 3 minutos después de la hora inicia cada programa. Entonces nosotros muy cerquita de las 9 de la noche, con esa diferencia de 3 minutos, estamos al aire todos los miércoles en vivo, todos sin excepción. Bueno, solo nos perdemos por ahí el miércoles que nos queda muy cerca de la noche de Navidad o de fin de año, que pues que todo el mundo está en su casita y a lo mejor ni espectáculos hay. Pero después de eso, las otras 50 semanas, siempre estamos al aire con este programa. Quienes ya tienen mucho tiempo que nos siguen, pues ya se lo saben, ¿verdad? Pero nunca siempre tomamos en cuenta, no descartamos la posibilidad de alguien que de pronto cayó en nuestra sintonía el día de hoy en el 90.5 de FM, o nos encontró en internet desde la página de la Universidad Veracruzana, o se topó ahí en la tienda de aplicaciones con que hay una aplicación para móviles que se llama Radio UV. Y apenas nos está escuchando por primera ocasión, pues ya le avisamos que estas pláticas de teatro con invitados siempre de la ciudad y visitantes las tenemos todos los miércoles a las 9 de la noche hasta casi las 10, 5 minutos antes de las 10 nos despedimos. Tenemos todos los miércoles ese espacio dedicado especialmente al teatro aquí, y que el día de hoy nos están platicando de un maratón cultural. Es el tercer maratón cultural que se lleva a cabo en la Sala Tajín, allá en la avenida Miguel Alemán. Fue una sala que se identifica con ese nombre porque mucho tiempo con ese nombre estuvo funcionando como sala cinematográfica. Correcto. Y le conserva el nombre, pero después pues ha sido un espacio para distintas actividades de toda índole. Y ahí pues han encontrado hueco para hacer estos maratones, que inicia el jueves con el ballet folclórico del que hemos estado platicando. Así es, Tlanextli. Tlanextli, si me permites, Carlos, puedo anunciar a los grupos que tenemos. Claro. El jueves 5 se va a presentar, como dijimos, el ballet Tlanextli a las 7:30 horas de la noche. Viernes 6 vamos a tener stand-up con las actuaciones de Lina Polanco Arias, que ella es actriz, una compañera mía, que ahora también está debutándose como comediante. Vamos a tener a Omar el Cucaracho del Western también. Ah, dicen que es bueno. Sí, los dos. Sí. El viernes a las 7:30. Claro. El sábado 7 de julio vamos a tener a la 1 de la tarde un espectáculo familiar que se llama Camino al Caquiwin, que es del grupo Malacatonche, Teatro de Títeres. A las 5 de la tarde vamos a tener tango. Es un espectáculo también que incluso ya se están acabando los boletos, para que se apuren a comprar. El mismo sábado a las 7:30 horas también vamos a tener rock con danza con el grupo Mala Hierba. Hierba Mala. No, algo así más o menos. Era algo de hierba. Y bueno, ese el sábado. El domingo 8 de julio, estaré presentándome con un espectáculo, el más reciente que tengo, que son Las Cajas de Elisa. Las Cajas de Elisa. Títeres. Son cuentos y títeres para toda la familia. Está también muy, muy bonito para que vayan a la 1 de la tarde. A las 5 de la tarde, las tandas de la Comic Compañía. Más humor, es una comedia. Y cerramos a las 7:30 de la noche con un espectáculo de danza que se llama Una Ínclita Andanza por la Danza. También va a estar por ahí muy interesante. Y pues la cooperación está muy accesible, $50 para todos los espectáculos. Todos los espectáculos tienen un costo de $50. Así es. Allí Y hay de todo. Sí, tenemos de todo. Sí, de todo. Procuramos siempre que haya de todo porque pues hay diferentes gustos. Claro, claro. Hay danza en distintos estilos, ¿no? O sea, baile sí, en distintos tres, estilos. Sí, tenemos tres danzas. Uh-huh. Acá la cosa mexicana, bravía, que ahorita está muy enaltecida con esto del fútbol. Sí, no. Y demás. No, los mexicanos oímos mariachi, ¿va? Y ahí se nos reactivan los genes de la mexicanidad. Y en el folclore también. Estaremos todos sentados en la butaca viendo, pero se nos empiezan a mover las patitas ahí. Aunque no sabemos bailar, pero se nos mueven porque... Bueno, en esta ocasión, los chicos del ballet folclórico hacen también acordar la invitación, porque va a ser un espectáculo donde también van a poder participar, no solamente como público espectador. Tenemos 20 bailarines en escena, pero que también interactúan con público. Con el público, ¿no? Pues entonces se pone bien animado eso. Entonces sí, voy, dice Carlos. Sí, claro. ¿Sí? Sí, igual el espectáculo de danza contemporánea también tiene sorpresas, danza, porque es danza con música en vivo. Entonces también está muy muy interesante. Muy bien. Y bueno, y está el tango. El tango. Sí, se me hace que le gusta como a señores mayores, ¿no? Y demás. No, es bastante. Sí, es música en vivo. Está re bonito. Está muy muy. Sí, para ver y escuchar. Luego el stand-up está ya muy de moda, ¿no? Ya penetró, que mucho tiempo no tenía tanta presencia, primero en nuestro país y luego sí la había, pero solo en la capital de la República, pero se ha ido haciendo extensivo a las provincias con el ejercicio del stand-up de la propia gente de las diferentes localidades. Y entonces, pues ese movimiento habrá empezado acá hace unos 4 años, un poquito menos, ya en forma, está haciendo ruido. Y entonces, pues hay claramente identificados dos agrupaciones, los estandopedos y la Flor de la Comedia a nivel de grupo. Y luego, de alguna manera, algunas gentes también de forma individual incursionan en el stand-up. Entonces es algo que tiene buen público entre todos. Uno pensaría que entre la juventud, pero no, ya todos. Sí, ya los canosos también vemos stand-up allí. ¿A quién no le gusta irse a reír un rato? Un buen rato, ¿no? De cosas que parecen muy comunes, muy corrientes. Y luego de tan corrientes dan risa. Entonces, y cercanas. Seré yo. Cercanas a nuestra realidad, sí, claro. Entonces va a estar ahí Omar, el cucaracho. Bueno, vienen representando a la Flor de la Comedia. La Flor de la Comedia. Su hermano también hace stand-up, ¿verdad? Sí, no lo conozco. ¿O no? ¿O no son hermanos? O sea, yo vi a uno este domingo en el JJ Herrera, fue el especial de Manuel Monforte. Y ahí estuvo Rubio, ¿se apellidan Rubio? Entonces creo que tengo idea de que hay dos hermanos, Rubio. Ahí estuvo, y estuvo Javi Cabrera, también de la Flor de la Comedia. Y desde luego Manuel Monforte, que es de la misma agrupación, pero era su especial. Entonces ahí estuvimos como público espectador, viendo un poco de stand-up y viendo que sí madura, empezaron hace 2 años y sí van madurando. Sí, ya van cuajando. Sí, incluso yo he trabajado con ellos y empezamos. Ah, ¿también haces stand-up? No. Así como que yo los he invitado a varios lugares, ¿sí? Bares del café, los he invitado porque conozco amigos y sí, han evolucionado así como que en sus chistes muy buenos, ¿verdad? Sí. En lo personal, mis respetos. Sí, entonces pues van a estar Lila Polanco. Lina Polanco. Y el cucaracho, Omar el cucaracho del Wester. El cucaracho del Wester, ni más ni menos. ¿Eso qué día va a ser? Esto va a ser el viernes 6 de julio a las 7:30 de la noche. Sí. Pues ahí está. Luego la Comi Compañía. Ahí está Javier Barría. ¿O estoy equivocado? Me parece que sí, es el grupo colectivo Contexto con Néstor Gutiérrez. Ah, Néstor Gutiérrez también. Con él también ya ha estado con nosotros mucho tiempo en el maratón. Desde el primero. Uh-huh. Ella estuvo el primero, el segundo y nuevamente el tercero. Ah, muy bien. Y no sé. Y siguen ahí. No es Carmienta. No es Carmienta. No. Bueno, pues repítenos de nueva cuenta las fechas. Así es, va a ser del 5 al 8 de julio, con horarios desde las 11 de la mañana con venta artesanal, pero los horarios serán de 1, 5 y 7:30 de la noche. Pues excelente, ya para entonces ya se acabó el mundial, ya pasó el estrés de las elecciones y demás, ya para esas... siguen. Sí, creen. No, sí, siguen. Para el 5 bueno, de... sigue el mundial. México, quién sabe. Sí, México. El mundial sigue. Yo espero que siga México. Sí. Y pero ya para entonces ya vamos sin tantas preocupaciones en la cabeza. Dicen, ah, pues vamos a bailar y ver, o si no bailamos, a ver cómo bailan. Sí. ¿No? Así es. Y vamos a ver qué cuentan en el stand-up y ver de teatro y ver títeres. Y ver, escuchar rock. Y con escuchar danza. Rock. También estoy ahí participando. Hay dos espectáculos de títeres. Dos de títeres, sábado y domingo a la 1:00 p.m. ¿Los dos son compañías de aquí de Jalapa? Es decir, ustedes y... Imaginería y el grupo Malacatonche. ¿También es de aquí de Jalapa? De Jalapa. Ay, mira, sí. No los identifico muy bien. Sí. ellos por lo regular se mueven en Jalapa y Coatepec, entonces a lo mejor... Ah, ya. Malacatonches. Malacatonche. ¿Ellos qué van a presentar? Una leyenda, se llama Camino al Caquiwín. También está muy, muy bonito su proyecto. Y el grupo de Mala Hierba están presentando rock con espectáculos también de danza y performance. Claro. Toda la otra actividad, Manuel, de productos que van y venden, ¿será solo sábado y domingo? No, sería eso estamos bien. Seguro sábado y domingo. Seguro sábado y domingo. Pero trataremos que también sea jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde. Para los espectáculos de la noche. Claro. Pero seguro serían desde las 11 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo. Ah, perfecto. Bueno, para más información de último detalle, por Facebook pueden estar al tanto de este maratón. Sí, nos pueden buscar como en la página Maratón Cultural. Maratón Cultural, así en Facebook. O en la página de Más Cultura Jalapa. En las dos páginas vamos a estar publicando. O alguna información, pueden llamarnos al teléfono, el 2288-371164. Muy bien. Pues amigos, radio escuchas ahí en Facebook de esa forma. En las páginas de Facebook de Más Cultura y de Maratón Cultural, para detalles como este, de si sí va a haber actividades de las 5 de la tarde, jueves y viernes, con la gente que participa vendiendo productos ahí. ¿Qué tipo de productos se venden? ¿Son artesanales particularmente? Son artesanales y bueno, también estamos metiendo así como que la botanita, ¿no? Para que puedas entrar y ver el espectáculo. Pero sí hay varias artesanías. Se trata de una pequeña feria de emprendedores locales, podríamos definirla, ¿no? Sí, son 10 artesanos con diferentes productos. Productos. Y esto le da una ambientación, un prólogo, de algún modo, a los eventos culturales, volverlos un acontecimiento, porque pues llega uno más temprano, idealmente para poder alcanzar este lugar y estar a tiempo allí. Y pues que no esté uno en un espacio vacío. Se toma su cafecito, se compra su botanita. Y malanga, va a haber malanga. Miren. Vinagre de manzana, el café, las frituras. Va a haber malacatonche. Malacatonche. Sí, pues además estamos tango, extendiendo. Tango, guapango. No, bueno esto. Extendemos también la invitación a los grupos, ¿no? Ajá. Que se quieran integrar a los siguientes maratones, que esperemos que haya más, y de igual forma a los artesanos. ¿Cuáles se andan apuntando ya? Pues ahí hay cuatro que están apenas, muy interesados. Sí, todavía no han apuntado, principalmente porque no tenemos el espacio, ¿no? Yo primero, ahora sí, hago la búsqueda, ¿no?, del espacio. Nos gustaría mucho seguir en sala. Claro, pero igual forma, ¿no? O sea, buscaremos otros espacios, y si se puede en sala, pues seguiremos ahí. Pero ya una vez teniendo el espacio es como empezamos a convocar ya a la gente, ¿no? Pero quien guste, pues nos puede llamar o nos puede buscar por esas dos páginas y pues mandarnos su trabajo, ¿no? Como para ir configurando el programa del siguiente... Es correcto. Del siguiente maratón. La idea es hacerlo en noviembre. Ah, muy bien. El cuarto maratón es hacerlo en noviembre. Sí. Se va dibujando ya. Ya me comprometo, vaya. Bueno. Pero... Pues ahora sí, acérquense. Para noviembre casi. que antes o después de Todos Santos, porque en noviembre es que se pone mucho esto de los eventos de muertos. Yo diría que después, porque por Todos Santos, sí, no, yo siento que a finales de noviembre. Ajá, sería sí, más sí. o menos una aproximada. Sí, sí, porque ya está muy nutrido, ¿no? Sí, sí ya es muy... Abarcamos ya mucho Jalapa esas fechas. Sí. Con eso, no, excelente. Bueno, pues esta es la invitación. Y bueno, pues los jóvenes están aquí. También vamos a permitir que nos reiteren la invitación a esta presentación que van a tener en el Teatro JJ Herrera. ¿Qué día será? Mañana a las 6 de la tarde. Uh-huh. ¿Tendrá un costo o es entrada libre? El costo es 50 pesos. ¿50 pesos? Y aquellos jóvenes que asistan al encuentro cultural en el Centro de Actuación Juglar a las 3... pueden entrar de manera gratuita después a la presentación. El JJ Herrera va a ser el homenaje al maestro Abraham Saransky, va a ser la presentación de la revista Tramoya con Héctor Herrera, y después van a presentarse un par de trabajos que hemos estado trabajando aquí en Juglar. Ah, muy bien. No, pues es un programa bastante bastante completo. Y luego, miren, para los jóvenes que vayan al Centro Juglar, ya con eso tienen el ingreso al JJ Herrera. Y nos pueden encontrar, por si están interesados en formar parte del Centro de Actuación Juglar o conocer un poco más sobre los festivales que se vienen, uh-huh. en nuestro Facebook, Centro de Actuación Juglar, y el otro Facebook que es Festival Juvenil de Teatro Preuniversitario 2018. 2018, pues ahí están las opciones. Y allá en el Centro Juglar a las 3 de la tarde, ¿cuántas obras irán a presentar? Bueno, ahí es más bien como un pequeño taller de iniciación. Ah, muy bien. Aquellos interesados en los jóvenes interesados en el teatro, invitamos a un par de chicos en Los Tebas, de San Marcos y de Pinaltepec. Muy y bien. También para todos aquellos jóvenes de cualquier otro bachillerato, por parte mía en el COBAEP, estuve invitando a varias personas también en la preparatoria Humboldt, en otros varios Tebas, en el Antonio, principalmente estamos yendo a aquellos públicos jóvenes, a los jóvenes en preparatorias y en secundarias. Claro. Bueno, pues esa es la invitación. Y mañana, pues en el JJ Herrera, está muy completo el programa, con la presentación teatral, con la presentación de la revista Tramoya, toda una institución en las letras teatrales en nuestro país, y el homenaje al maestro Abraham Saransky. Así es. Que dicho sea de paso, pues está transitando ahorita, uh-huh. con el trabajo de desmantelar el teatro la libertad. Así sí. es, ahora sí que lo están desmontando todo, están desarmando todo. No han trascendido más noticias con respecto a si ya hay un lugar nuevo a donde se vaya a instalar, ¿no? Veo por sus publicaciones en Facebook que eso se comenta, que la gente se está manifestando en su apoyo para que tengan los medios para instalarse en otro espacio, pero no tenemos más noticias con respecto a si ya tienen un lugar a donde llevar el teatro La Libertad, porque lo que son el escenario y la gran carpa, y porque era una carpa, sí, y todos los trastos, pues los tienen, sí, pero es una cosa tremenda, ¿no? O sea, es un montón de material, sí. Es un trabajo muy pesado el que están haciendo, sí, sí. Porque porque no estaba armado con la idea de portabilidad, ¿no? Que en otros casos sí ocurre, ¿no? Otro tipo de espectáculos usan una carpa, pero con una noción de portabilidad, uh-huh. entonces está planeado para armarse y desarmarse y viajar, claro. y demás. Pero en este caso el teatro Carpa La Libertad, aunque tiene esa denominación y por mucho su estructura sí, no era un edificio de mampostería, ni mucho menos solo una estructura armable, pues era una construcción física bastante fija. Sí. Entonces desarmarla está haciendo un gran trabajo, lo que implica costos, trasladarla. Si no tienen un lugar en donde armarla inmediatamente, el solo tenerla almacenada es un gran problema, ¿no? ¿En dónde metes? Sí, no es mucho. todo eso, que es este, que es muchísimo. Ojalá el maestro Seramsky y la gente que se mueve a su alrededor pronto empiece a comunicar más información con respecto al futuro del Teatro Carpa La Libertad, porque yo creo que la ciudadanía jalapeña y la comunidad artística pues están interesados en saber cuál es el destino de este foro, la posibilidad de que persista haciendo su labor y las formas en que se puede colaborar con ellos, que entiendo que tienen una cuenta bancaria donde están aceptando donativos, pero no sé si se estén gestando algún otro tipo de acciones o movimientos que puedan llevar a obtener una ayuda, un respaldo de cualquier índole a este proyecto que es el Teatro La Libertad del maestro Oseramsky, que mañana pues el Centro de Actuación Juglar le rinde un homenaje a las 6:00 p.m. sí, en el Teatro JJJ Herrera. Precisamente hace un par de horas el maestro Abraham Seransky confirmó su asistencia al homenaje. Uh-huh. Entonces probablemente ya tengamos un par de noticias y podamos hablar un poco con él. Perfecto. Bueno, pues para estar al tanto, entonces ustedes también tienen páginas de Facebook. Así en es. Donde la gente puede entrar y ver detalles de todo este programa. Centro claro. de Actuación Juglar, nuestro primer Facebook, y para más información del festival y futuros festivales, el Festival Juvenil de Teatro Preuniversitario 2018. Claro. Bueno, y el Ballet Folclórico, ¿en dónde hace sus ensayos regularmente? Nosotros estamos trabajando en la Academia Forza. Uh-huh. Estamos en la calle Francisco Moreno, número 33, entre la Facultad de Humanidades y Ruiz Cortines. Ah, muy bien, allí. Así es. Y bueno, abrimos la convocatoria para que se puedan integrar jóvenes también a este grupo. Uh-huh. Estamos recibiendo igual desde los 4 años hasta 22, 23 años que forman parte ya de esta agrupación folclórica. Cualquier persona en ese rango de edades que de pronto tenga interés, la curiosidad, el deseo de aprender, o quizá ya tenga alguna experiencia. Claro, vaya, sí. Vaya, ya he participado en algunos bailables en su escuela, o haya estado en otro ballet un poquito y demás, puede integrarse con ustedes. Por supuesto, son bienvenidos para integrarse a nuestro ballet. Trabajamos desde los pasos básicos, uh-huh, con los pequeñitos, y bueno, pues ya cuestiones más elaboradas ya con los jóvenes que tienen otros intereses. Bueno, pues ahí está la convocatoria para que más gente se sume a este ballet folclórico. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Ballet Folclórico Tlanextli, uh-huh, y bueno, pues más información al 2281-589320 con una servidora, maestra Flor Nochebuena Morales. Muy bien, no se nos olvida el nombre. No, yo creo que no. ¿Verdad que no? Es más, lo anotamos rápidamente, si dibujamos una florecita. Para que no se les olvide. Y bueno, amigos que nos están escuchando, si a ustedes les parece interesante esa idea, de pronto en la familia hay pequeñitos, pequeñitas, jóvenes, que de pronto se nos cruza a los mayores de la familia la idea de que, ay, Beto ya que se ponga a hacer algo útil. No, que nada más está ahí en el Facebook y no sé qué. Y lo quieren, y lo quieren invitar, motivar a que forme parte de un ballet folclórico, pues lo pueden llevar al maratón. Lo llevan al maratón. Dicen, mira, Beto, vamos acá a pasear y demás. Lo llevan. Y mira, aquí están vendiendo bonito. Mira, estas pulseras están roqueronas, como que aquí te pueden gustar. Le compran una pulserita de cuero y demás. Y no quieres, mira, aquí están vendiendo esto. Y sin que se vaya dando cuenta Beto, el que vemos como ocioso, que nos parece que no hace cosas con beneficio. A lo mejor sí, pero luego los mayores tenemos otro punto de vista. En fin, lo llevan y ya entonces de buenas a primeras ya lo ven que están ahí bailando el folclore y le dicen, mira, tan bonitas las niñas que bailan. O sea, porque de paso, ¿no? Sí. O sea, el muchacho va a bailar y de pronto ve el beneficio adicional, ¿verdad? De que podría tener nuevas amistades, nuevas amigas y nuevos amigos, ¿no? Y luego, pues ya ahí para el folclore, pues ya con moños y que hay que pintarse la ceja y el labio y demás, pues lucen más guapetonas las muchachas. Entonces ya como que se animan. Dicen, míralo, ahí ve, ¿cómo ves? Y se va a mostrar renuente Beto, ¿verdad? Porque él está acostumbrado a estar con los videojuegos y otras cosas. Pero ustedes lo pueden animar diciéndole que además, ¿a dónde se va el folclórico? A Papantla. A Papantla. Tú dices, hasta paseo te toca. Fíjate, ¿no? Que estás aquí nada más encerrado y demás. Se van a Papantla y luego se van a otros lugares, ¿verdad? Así es. Tenemos ahorita varias presentaciones agendadas. Ajá. Tenemos una participación por parte de un programa de culturas municipales. Uh-huh. Vamos a estar presentándonos en Chiltoyac el día 7 de julio. De ahí nos vamos a Tronconal también. Ajá. Entonces tenemos varias funciones agendadas y bueno, próximamente por ahí una sorpresa en la participación de Coatepec en el festival. Ajá. También. También, sí. Entonces, pues ya ahí como que ya los vamos convenciendo. Ya esto aplica para niños, niñas, jovencitos, jovencitas y demás. Y para que le entren al folclore. Este programa es de teatro, pero hoy también le echamos porras a la danza folclórica, como ven. Bueno, pues a mí me da mucho gusto que se dieron el tiempo de venir a estar con nosotros, a invitar a nuestro público radioescucha a que salga un ratito de casa, a que nos despeguemos de la televisión que nos absorbe tanto. También del trabajo y de los quehaceres, y ir a disfrutar de las actividades que culturales y artísticas que afortunadamente se dan mucho en Jalapa. No, la verdad es que somos ciudad privilegiada en eso. En otras ciudades no tienen tantas opciones y tantas oportunidades como las tenemos aquí. Sí. Así es que aprovechenlas. Allí. Y hay para todo. Hay para todo. Uh-huh. Pues nada más, ahí demuestra está este maratón que será el 5. Del 5 al 8 de julio. El 5 es jueves y ahí estará el ballet folclórico. Y luego el viernes. El viernes se presenta Stand Up con La Flor de la Comedia. ¿A qué horas? A las 7:30 de la tarde, noche. Ajá, y 7:30. El sábado 7 de julio a la 1 de la tarde, un espectáculo de títeres para niños, para toda la familia. Camino al Caquiwin. Ajá. A las 5 de la tarde tenemos Esto es Tango. Uh-huh. Y a las 7:30 de la noche Hierba Mala con rock y danza. Muy bien. Y cerramos el domingo 8 de julio con un espectáculo de imaginería que presenta Las Cajas de Lisa, cuentos y títeres para toda la familia. ¿Eso a la 1? A la 1. El domingo a las 5 tenemos Las Tandas de la Comic Compañía. Uh-huh. Y cerramos el maratón a las 7:30 de la noche con el espectáculo Una Ínclita en Danza por la Danza del grupo Artes Escénicas Apolo, que es danza contemporánea. Pues un programa muy completo, todo esto en la Sala Tajín. Así es. 5, 6, 7, 8 de julio. Un programa variado. Venta de artesanías antes de las funciones y entre las funciones. Sí, entre las funciones, quedarse por allí en una zona de la ciudad de Jalapa, pues bastante céntrica, no está en el centro histórico, pero en la zona urbana totalmente de la ciudad, muy bien comunicada por toda clase de ruta de transportes y en una sala que es bastante amplia. Sí, así es. Sí, o sea, es un foro regular capacidad, ¿no? Sí. Sí, con dos niveles de butaquería, ¿no? Es correcto. Sí, dos niveles de butaquería, entonces se puede apreciar muy bien los espectáculos. Los espectáculos y demás. Es el tercer maratón. Quienes ya hayan ido allí a los anteriores, pues ya se tienen conocido, inviten a sus vecinos, familiares. Sí. Y amigos, y quienes todavía no van a uno de estos maratones, pues desen la oportunidad, ahí escojan el día, como que quieren ir. Aviéntense todo el día. Así es. Si van a llevar a Beto el Ocioso, es el jueves para que entre al ballet folclórico. Sí. Llévelo. Y si no, se van otro día, si les gusta el stand-up, el viernes. Stand-up sobre todo mayores de edad, ahí sí. Sí. Sí, un poco picarón ahí. Sí. Porque yo no podría ser estando por eso, imagínate. Tantos años en un micrófono de una radio cultural universitaria, entonces te autocensuras, ¿no? Las palabras más altisonantes que me sé son canijo y pinche, creo. Entonces, no, en el stand-up hace falta tener un bagaje leperístico mucho más amplio. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Gracias. Programa se termina. Todos los miércoles nos vemos, nos escuchamos aquí a través de Radio Universidad Veracruzana a las 9 de la noche. Joel, buenas noches. Claudia, buenas noches. A todo nuestro público, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria, una radio de México.